meneo, mami, tu meneo, mami, rompe la barra. Con tu meneo, mami, rompe la barra. Con tu meneo, mami, rompe la barra. Con tu meneo, mami, tu meneo, mami, tu meneo, mami. ¿Dónde está la sexy soltera? Dale, mami, hasta abajo. ¿Dónde está la sexy soltera? Dale, mami, hasta abajo. ¿Dónde está la sexy soltera? A todos los nenes. Tu papá, oíste.